yo te digo, por ejemplo, conservación de textiles. Y vos me mirás, juntás los cinco dedos así para arriba, movés un poco la mano de arriba hacia abajo, como diciéndome, ¿qué es eso? Conservación de textiles. ¿Y para qué voy a conservar un...? ¿Cuál es el sentido de conservación de un textil? Porque cuando a mí se me gasta una camisa, o le robo una a mi amigo Edgar Sosa, o él me la trae, o en el último caso voy y me compro otra camisa. Pero Lucila Pessoa, que se especializa en conservación de textiles, me tiene que explicar cuál es el sentido de esto, porque la he visto con algunas lupas, con algunas agujitas chiquititas, con algunos líquidos misteriosos, laburando y dando clases de conservación de textiles. Lucila, hija mía. ¿Por qué no desasnás a tu viejo? Sí. Y terminás de explicarme qué... ¿Qué carajo haces? A ver, dale. Bueno, a ver si podés. Bueno. Primero, yo mi formación base es desde la museología, ¿no? Sí. Que tiene una parte de lo que llamamos conservación preventiva. Bien. Que son acciones que se realizan en el entorno de los objetos patrimoniales sin intervenirlos directamente para... Nosotros no decimos para detener los deterioros, porque eso es imposible. Los objetos, como sabemos, se deterioran. Tienen un fin, ¿no? Principalmente sí. Los objetos orgánicos, ¿no? De material orgánico. Sí. Por ejemplo, los textiles, ¿no? Todo lo que es textil, me querés decir que, papel, en un museo, madera. En un museo, por ejemplo, algunas cuestiones que tienen que ver con fósiles. Los fósiles se deterioran también, sí, y hay que cuidarlos. Sí, sí, hay que cuidarlos, pero lo que es material inorgánico, digamos todo lo que llamamos inorgánicos como metales, piedras, carbono, cerámicas también, que la cerámica es un poco más delicada, sí, pero los materiales inorgánicos suelen tener una vida un poco más prolongada y cierta resistencia o mayor resistencia, sí, que los materiales orgánicos, que son los que en general demandan más acciones directas en relación a su conservación y restauración, que son dos cosas diferentes. O sea, sí, dentro de la conservación está la restauración, pero la restauración implica acciones directas sobre el objeto que pueden modificar el aspecto del objeto, sí, y que demandan una serie de toma de decisiones que se atan a temas éticos en relación al tratamiento patrimonio. No entendí. Tema ético. Sí, temas éticos. Lo primero, hay una serie de premisas que se siguen en la conservación y la principal es el respeto al original. Esto fue cambiando, ¿no?, en el transcurso del tiempo. Hay una historia de la conservación y la restauración y estas decisiones que se toman en relación a la intervención de los objetos se fueron modificando, ¿no? Ajá. En realidad, si bien hay una historia que tiene que ver con nuestro continente americano, casi siempre las referencias tienen que ver con el continente europeo, ¿no? Sí. La historia de la conservación y la restauración se toma mucho a través de cómo se fue desarrollando en el continente europeo y principalmente desde la arquitectura. Y a partir de ahí, digamos, tiene punto de contacto con los diferentes materiales, ¿no? Si vos pensás, por ejemplo, sí, en Notre Dame, ¿no? Hemos hablado en otras oportunidades, sí, sí, ¿no? Sí, de Notre Dame. Una estructura que fue construida durante, no sé, casi 1000 años de etapas constructivas, ¿no? Sí. Y en un momento, a fines del siglo XIX, un personaje que es muy importante para la conservación y la restauración, que se llamó Viollet le Duc. Le Duc, sí. Tenía su propia teoría en relación a la intervención de ese edificio y, digamos, tomaba decisiones que tenían que ver con lo que él pensaba que era el estado puro de ese edificio, ¿no? Ajá. Entonces ahí hizo intervenciones como la famosa aguja que se derrumbó ahora en el incendio, las quimeras, lo que llamamos gárgolas, ¿no? El tipo no tenía miedo de intervenir, absolutamente, y de agregar. Absolutamente interventivo y fantasioso, con toda una teoría que se sustentaba. Después, en paralelo, había otro tipo que se llamaba John Ruskin, muy interesante personaje, que tenía otra teoría que era la teoría del ruinismo. Ah, dejar que la cosa se vaya haciendo pelota sola. Manteniéndola un poquito, claro, apuntalando, pero respetando el envejecimiento natural de los objetos. Muy bien. Un poco... qué lindo eso, porque hermoso. No sabes de qué lado ponerte. A mí me gusta más... Yo voy más por Ruskin, digamos. Sí, por el ruinismo. Yo voy más por Ruskin y lo que hacemos ahora con los objetos... No toques mucho. Toca un poquito, pero no toques mucho. Digamos, con esta base del respeto del original, y ahora volvemos a los textiles, lo que hacemos es... intervenir, ¿no?, los textiles, respetando el original, respetando también los deterioros y haciendo lo que llamamos consolidación, ¿no? Atrasar el paso del tiempo, en exactamente, una palabra. Morigerar esos deterioros, que la pieza gane solidez. Sí. Entonces, por ejemplo, no hacemos retejidos, ¿no? Claro, hay otro principio que es el de la discernibilidad, que es poder discernir la parte restaurada de la parte original, ¿no? Ahí está. Esto pasa no solamente con los textiles, pasa ahora con todos los materiales, porque es un principio, pero después hay una cuota de subjetividad, por supuesto, ¿no? Sí. Porque siempre que estás tomando una decisión, es personal, ¿no? Claro. Es personal. Entonces si bien hay una serie de premisas para las intervenciones, hay una cuota de subjetividad. Hay gente que interviene más, hay gente que interviene menos, hay gente que hace ciertos tratamientos y otra gente que no hace. Un caso cualquiera, un pedazo de lienzo que tenga un agujero. Sí. Ese agujero queda como agujero de acuerdo a tu trabajo, de acuerdo a tu subjetividad, ¿no? A lo que vos decís, no, Leduc no, porque armaba todo un bolonqui y agregaba cosas, pero del otro lado está el ruinismo. Entonces, ahí, en ese agujero, ¿qué haces? ¿Retejés o no? No, lo que hacemos es utilizar nuevas telas, amigas del material, ¿no? Amigas del material original, sea seda. Y que se note que está agregado. Que se note que está agregado, pero tenemos otro principio que es como la integración visual, ¿no? La intervención, esa intervención que le va a otorgar una cierta solidez a una pieza que necesita la restauración, porque hay piezas que se deciden no intervenir, o sea, esto es, tiene esta mancha, ok, o sea, bancate la mancha. No, pero tiene que ir a exhibición. Remover la mancha puede ser más peligroso que dejarla, ¿no? Simplemente, si la mancha no está ocasionando un deterioro en ese objeto, nada, o sea, se incorpora la mancha como parte de la historia del objeto. Ahora, espérate, porque parecería ser que esto tiene que ver con toda una actitud, casi te diría académica, o sea, a la gente, ¿qué le importa esto? Porque vos estás trabajando sobre una pieza determinada para su conservación, para su exhibición o lo que fuere. ¿Cómo haces para que la gente se interese por esto? Porque ese es el otro tema, ¿no? La salida de tu trabajo personal, de tus lupas y tus líquidos y tus cositas, hasta llegar al tipito o tipite que se pone frente a esto y lo mira. ¿Cómo te comunicas a través de la pieza esa con el que mira? Es difícil y es una cosa que recién en los últimos tiempos se está teniendo en cuenta, ¿no? Tratar de educar al público o al visitante, ¿no?, en relación a las instituciones, educar a este público en relación a todo el trabajo que demanda que ese objeto llegue a exhibición y que él pueda disfrutarlo, o ella pueda disfrutarlo, o ella pueda disfrutarlo. Pero la admiración por el trabajo, ¿no me puede tapar el verdadero valor de esa pieza? No, yo pienso que no, porque cuando se hace un trabajo de intervención, principalmente, eso viene acompañado de un trabajo de documentación. En general se descubren nuevas cosas, nuevos detalles, se trabaja en conjunción con historiadores, con investigadores, con curadores, ahora los trabajos como que confluyen más, y el producto final que es la exhibición. Muchas veces no es la exhibición porque hay piezas que no se exhiben, ¿no? Ajá. Simplemente se las conserva. Simplemente se las conserva, y en ese caso se hacen los procedimientos de conservación preventiva, porque muchas veces no es necesario restaurar la pieza si no se va a exhibir. Y a veces se toma la decisión de exhibir una pieza con su deterioro. Mm. Y muchas veces ese deterioro tiene una historia también, ¿no? Claro. Siempre, hay un caso que siempre mostramos en las clases. Yo trabajo con mis dos queridas colegas, Silvana Di Lorenzo y Juliana Ulloa. ¿Silvana Di Lorenzo también canta? No, esta no canta. Y ellas trabajaron mucho tiempo en el Museo Histórico Nacional, y ahí hay un ejemplo que está muy bueno, que es un pañuelo. En un momento dado, Julio Argentino Roca sufrió un atentado, le tiraron un piedrazo, sí, y se guarda ese pañuelo en el Museo Histórico con la mancha de sangre. Eso es. Esa mancha de sangre no se remueve de ese textil, ¿me entendés? Porque forma parte de la historia seguro, de la pieza. Seguro. Y todos los en general los textiles tienen en sus marcas de uso. Sí, aparte corre el riesgo de que aparezca alguien, lo levante y diga, che, laven esto, sí, que no se puede mostrar. Ese tipo de cosas, cuando no hay una buena documentación respaldatoria, suceden y han sucedido, ¿no? Claro. Así que sí, tiene muchas aristas. Tiene una parte, como decís vos, que es bien académica, sí, que es como la vara alta, ¿no? Que nosotros, a la cual nosotros tenemos que arrimar. Sí. Pero después vienen todas las negociaciones. Y la generación de empatía de eso con la gente que lo va a ver. Sí, bueno, ahí tenés otros trabajos, que son los trabajos de los museólogos, las museólogas, los museógrafos, las museógrafas, ¿no? Que también traducen en un lenguaje expositivo todo el contenido de ese objeto, ya sea un textil o cualquier otro objeto, ¿no? El objeto es un contenedor de significado, claro, finalmente, claro, ¿no? Claro. Y tiene múltiples interpretaciones. No me acuerdo a quién leía el otro día que decía un mismo objeto podría servir para contar dos historias absolutamente opuestas. Sí, o sea, señor, todo depende también de la interpretación que se le dé a través de otros procesos que no tienen que ver directamente con la parte de la conservación y la restauración. Pero sí, eso forma parte del mismo camino que hace el objeto en ese camino patrimonial, ¿no? Y a todo esto, hay entonces algunas especialidades dentro de todo este trabajo, y vos elegiste los textiles. Sí. Bueno. Sí, hay cada material en general, sí, es una vida de especialización. Al aplauso. Papel, fotografía, sí, soporte sonoro, pintura mural, metales, maderas. Después hay gente que se especializa en un material, pero en un periodo, ¿no? Es muy vasto. Bueno, y en el caso de los textiles, ¿cuáles son las calidades, cualidades que tenés que estudiar y advertir cuando te dan un textil a reparar? ¿Qué es lo primero que haces? Lo primero que tenés que aprender, es la parte de conservación preventiva, que muchas acciones de conservación preventiva sirven para un montón de materiales, comprendiendo la naturaleza del material. Lo primero que tenés que entender es la naturaleza del material, claro, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Cómo está compuesto? Y en el caso del textil, ¿cómo está compuesto y cómo está ligado? ¿No? Es lo que nosotros llamamos materiales constitutivos, que es fibras y ligamentos. Tenés que estudiar todas las fibras, sí, tanto sea fibras naturales como fibras químicas, sí, ¿no? Sí. Porque, bueno, en un momento dado surgen las fibras químicas, y desde fines de siglo XIX hay, gran proliferación claro, de diferentes tipos de fibras. Sí. Algunas tienen base natural, como por ejemplo las fibras celulósicas regeneradas, que se llaman, sí, que son por ejemplo el rayón, ¿no? Muy famosa que fibra. Que viene de una celulosa vegetal. Que viene de una celulosa, sí, claro, se extrae la celulosa y con una serie de procedimientos químicos se logran esos textiles. Mirá. Después tenés todas las fibras químicas y las fibras naturales, ¿no? Sí. Obviamente, algodón, lana, todas las fibras de camelio, los cuatro camélidos sudamericanos, llama, alpaca, vicuña, guanaco. Ajá. Las diferentes fibras especiales de los países. Hay fibra que hay países que hacen, textiles con fibra de banana, fibra de ortiga, fibra, bueno, cada uno tiene su parte especial. Y después a eso se le suma cómo cómo se liga, ¿no? Ajá. ¿Cómo se liga? O sea, cómo está... Claro, cada cachito Exacto. de fibra en relación con el otro cachito, ¿cómo está ligado? Sí, ¿cómo está ligado? O sea, los ligamentos, ¿no? Sí. Si es el tafetán, si es ligamento sarga, si es, bueno, de, toda esa parte. Y después tenés otra parte que son los lo que se llaman materiales asociados, porque muchos textiles no son solo textil. Sí. Puede tener metal, chaquira de vidrio, lentejuela de celuloide, en relación a los textiles más contemporáneos, diferentes tipos de plásticos y cómo interactúan esos materiales con la parte textil, ¿no? Ya sea natural o química. Entonces, bueno, ahí tenés todo, es todo un mundo. ¿Cómo interactúa todo esto que venís contando con una sociedad como la nuestra, tendiente al olvido, una política como la nuestra que no está muy preocupada por la conservación de nada? Estuvimos charlando de algunos paseos por la ciudad de Buenos Aires y de qué manera van destruyendo todo, y es como una especie de pequeño desprecio, ¿no? ¿Cuál es la relación que existe entre ese desprecio social y político y la actitud tuya con un microscopio tratando de definir cuál es la liga de dos cachitos de sí, fibra? Sí, que parece una cosa así chiquitita. Por eso te digo, sí, ¿cómo es esto? En general, bueno, ahora el tema de la conservación está mucho más institucionalizado y organizado. En las instituciones públicas estoy hablando, sí. Igual falta mucho camino. Lo que hacemos en general es asociarnos. Nos asociamos conservadora, casi siempre somos todas mujeres, sí. Hay que decirlo, porque sí. La verdad. Sí. Pero hay una cuestión de buscar sociedad, de hacer encuentros con tejedoras, con investigadoras, con historiadoras, de diferentes... Bueno, acá el patrimonio textil argentino es increíble. Hay cada región tiene su característica en producción textil. Sí, y hay, bueno, tenés todo lo que son los textiles... indígenas, como se llaman, textiles etnográficos, pero producciones actuales increíbles como las producciones de chaguar en Formosa, de textiles de chaguar en Formosa, con grandes artesanas difusoras de ese patrimonio, como María del Carmen Toribio, a quien apreciamos mucho, y además ella trabaja, busca también asociarse, ¿no? Eso, con diferentes personas del mundo textil, sí. Para difundir, para preservar, para registrar, para documentar, ¿no? Entonces, bueno, en general las cosas se salvan porque nos vamos asociando. Me prendo de algo que dijiste. ¿Hay alguna explicación social por la cual sean todas mujeres? No es que no haya hombres, ¿eh? Hay no, grandes hombres no tejedores esto, y hay obvio. Obviamente hay hombres conservadores de todos los materiales. Pero ¿por qué mujeres? ¿Qué pasa ahí? Hay una cosa que creo que tiene que ver con las mujeres y las tradiciones textiles en general, ¿no? Sí, la que teje es ella. La que teje es ella, la que arregla es ella, la que borda es ella. Las mujeres se juntan y se juntaron históricamente para producir textiles, para comunicarse esos saberes de generación en generación. Y me parece que tiene un poco que ver con esto, ¿no? Con cómo fue siempre un poco, ¿no? Una cuestión medio ancestral y tradicional. Pero bueno, te preguntaba porque ahora estamos revisando un poco todo esto, ¿no? ¿Por qué todos hombres para algunas cosas? ¿Por qué todas mujeres para otras? ¿Por qué no idas y vueltas? Bueno, por eso te lo pregunté. Pero tiene relación con toda una tradición también esto, ¿no? Sí. Y también, bueno, en el caso de las producciones textiles tradicionales, se hace muchas veces, bueno, en el caso del chaguar, ¿no? La mujer es la que sale a buscar el chaguar, la mujer es la que despulpa la hoja, produce el hilado, teje y vende el producto, o sea, listo, ¿me entendés? Todo el paquete. Sí. En el caso de la lana, bueno, puede haber más interacción, la cuestión de la esquila, los chacus de las vicuñas, para después hacer las esquilas. Y después todo lo que es, en general, lo que es hilado y tejido es actividad femenina. Todo lo que venís describiendo, la forma de trabajar, el enfoque, los estudios, me imagino que ganás muy bien. Sí, soy rica. No, no, en general, todas las personas que trabajamos en el ámbito de la conservación en instituciones públicas tenemos 18 trabajos, mezclamos lo privado, lo público, las clases online, corremos a otra clase presencial mientras restauramos una cosa, presentamos un informe para el, bueno, es así la, la vida profesional de la cultura pública en general en relación a los salarios. Bueno, es una cosa bastante precaria, ¿no? Pero bueno, vamos buscando alternativas y nos vamos. Lo más lindo es esto: ir asociándose con personas que tengan este interés genuino en investigar, en asociar y en mezclar también las especialidades y que los trabajos sean interdisciplinarios, que es lo más lindo que hay. La escuchaste a mi hija, Lucila Pessoa, museóloga, especialista en textiles y estas cuestiones, y su última confesión: soy rica. ¿Dónde lo escuchaste? En Estudio París.